Creo que he bebido demasiado para un día de diario y me encuentro un poco mal. Creo que he gastado casi todos mis ahorros en un año sin salir del bar. Creo que me mimas demasiado, aunque sea un desgraciado. Tú sí que sabes amar. Tú sí que sabes amar. Tú sí que sabes. Creo que esta noche he vomitado mis recuerdos en un baño y aún me quieres besar.